sorpresa, ahora que a mi lado estás. Tú comprendes mi tristeza, ahora que a mi lado estás. En el fondo de esta copa de vino quiero que muera mi amor. En el fondo de esta copa de vino quiero que muera mi amor. Amigo, pide por favor otra botella de licor. Quiero embriagarme en el alcohol para poderla olvidar. Amigo, pide por favor otra botella de licor. Quiero embriagarme en el alcohol para poderla olvidar. En el fondo de esta copa de vino quiero que muera mi amor. En el fondo de esta copa de vino quiero que muera mi amor. Pide por favor.